pues ahora sí, ya mi ilusión se terminó. Ay, valía más haberme muerto desde niño, no haber gozado de delicias y placeres. ¿Qué culpa tengo? Ahora sí, ya mi ilusión se terminó. Ay, valía más haberme muerto desde niño, no haber gozado seré. ¿Qué culpa tengo que me quieran las mujeres? Pues ahora sí, ya mi ilusión se termina.